Este 28 de julio, Nevada y Estéreo 1 presentan Cuenta conmigo, Perú. El programa de la patria. Homenaje por el 202 aniversario de la independencia nacional. 120 minutos con la historia, personajes, anécdotas, tradiciones, música y más. Cuenta conmigo, Perú. El programa de la patria. Conducción: Mara Gamero Rosas y Jimmy Salinas. De 9 a 11 horas. Por Nevada y Estéreo 1. La voz de Arequipa. Se llama Perú. Con P de patria. Lucimos la roja y blanca, Nevada y Estéreo 1. Con alma, corazón y vida. Y para ti, mi amor, el Grupo América. Perdóname. Si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname. Celos te han dañado alguna vez. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Nevada y Estéreo 1. Perdóname si no soy quien tú te mereces. Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname. estamos de fiesta. ¡Que viva el Perú! Junto a Nevada y Estéreo 1.